No a la Agenda 2030, identidad soberana, prioridad a la familia, identidad soberana. 180, 10, 180, 10, identidad soberana. Salle 180, 10, Salle 180, 10, identidad soberana. Soberana.